Te conocí por la tarde y a media tarde te pierdo. Minutos tuve tu risa, minutos solo tus besos. Mi corazón entornado, tú lo querías abierto de par en par. De par en par lo querías y yo guardaba silencio. Y tú cada vez más rica y yo cada vez más seco. Miren tus ojos azules y ya te echaba de menos. Y me contabas mil cosas, tenías 10.000 proyectos y todos eran urgentes y yo persiguiendo el viento. Qué pena de ley de vida, qué pena de ley del tiempo, qué pena sí, qué pena no hablarte más, ni de cerca ni de lejos. Todos te estaban llamando, paisajes, cunas, misterios, las luces del mediodía, otro hombre, el mundo entero. Soltaste una lagrimilla, te guardaste en mi pañuelo. El taxista gruñó, vaya dos, y te llevó al aeropuerto. Que sigas por ahí tan guapa, que llegues alto en tu vuelo, que anides en tus amores y que me sigas queriendo. Si a veces, como decías, acurrucas tus adentros, piensa que a mí, vida mía, me sonríen tus recuerdos, que aunque no vea ya nunca tus sortijas ni tus gestos, están aquellos minutos, muy pocos pero muy ciertos, brillantes contra el olvido, rondando siempre mis sueños. Soltaste una lagrimilla, te guardaste mi pañuelo. El taxista gruñó, vaya dos, y te llevó al aeropuerto.